quiere ver nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer? Vemos a Israel cuando iba a pasar el Jordán, dijo, estaba desbordado el Jordán, como vemos la situación hoy, si miramos alrededor nuestro, está todo desbordado, no vemos la economía, vemos esto, todo vemos negativo, estaba desbordado. Pero Dios le dijo a los sacerdotes que pisen las aguas, que cuando pisaran las aguas se iban a abrir. Y creo que ustedes están pisando las aguas, ¿no? Se van a abrir, hermano, y van a ver la obra de Dios. Ya lo digo de acá, concluida, terminada. Va a ser el esfuerzo de ustedes, porque es así, la obra se hace en el esfuerzo de hermandad. Mancomunado ese esfuerzo, Dios siempre va a bendecir el esfuerzo. Y esto es bueno para que entender que tú puedes hacerlo así nomás, porque Dios es soberano, no sobra autoridad, tiene todo para hacerlo. Pero Dios quiere usar la iglesia. Y qué bueno que seamos parte, ¿no?, del trabajo a la que Dios me ha llamado. Sentir que un día me dijo, bueno, yo también estuve trabajando en la obra del Señor. Me tocó algún lugar, está en otro, antes de estar en la iglesia, estuve en otro lugar, otro sitio, donde también trabajé y veía, ¿no? Después pasé por aquel lugar, decía, pensar que acá estuve tallando, acallando piedra, acá estuve trabajando, aprendiendo a pegar un ladrillo, porque también eso la obra favorece, ¿no? Así que, hermano, esto es bueno, el esfuerzo vale, porque un día van a disfrutar lo que es el templo, estar más cómodo, más amplio, y más vida vendrán también. Porque es otra área. Si no, van a tener que hacer dos cultos acá ustedes, tres cultos si viene más gente. ¿Cómo hacemos? ¿No? No. Hay más lugar, más granero para meter más grano de trigo también. Así que bueno, me gustó que están en pleno proyecto, en pleno trabajo, en pleno desafío. Así es, Señor. Y gracias por el grupo, la pastora que la veo animada también. Después de todo lo que pasaron las cosas, la obra del Señor debe seguir, debe marchar, sabiendo que para eso nos llamó el Señor. Amén. Así que, hermano, me gozaba, escuchaba los buenos consejos del carnaval, todos los buenos consejos de la pastora. Y le digo algo del carnaval, yo nací en el norte, cuando llega el carnaval, ya un mes antes del acontecimiento, ¿sabe lo que dice el norte? Hace una ceremonia y lo sueltan al diablo para que haga lo que quiera. Y la verdad es que hace lo que quiere. Y después que termina el carnaval, dice, termina todo, lo vuelven, dice, a poner enterrado de vuelta al diablo. No está enterrado nada, sigue siendo la suya. Pero simbólicamente le dan autoridad para que se mueva y haga lo que quiera. ¿Verdad? Y a mí se me pasó por alto de no comentarlo, hermano, es decir, allá se cobra el corso, se cobra, y algunos hermanos van y pagan la entrada y no ponen la ofrenda en la iglesia. Van a darle la plata al diablo, dijo. No, aportemos para la obra del Señor, que es mejor. Aleluya, antes de ir. Y yo voy, bueno, pero yo alguna vez me dijeron, pero que mi hijo o mi hijita quiere conocer, quiere saber. Miren, ¿para qué lo va a llevar a saber y a conocer lo que hace el diablo? Mejor déjelo, enséñele otra cosa. ¿No? Y no le dé este material que está tan de moda, tan bueno, este carnaval es así para estas cosas. Pero muy buenos los consejos, muy lindo. Así que bueno, ahora hay que poner por obra. Amén. ¿No? Alguien una vez le dije, hablando conmigo, me preguntó si podía ir al carnaval. Le digo, mire, hermano, usted puede ir, pero esa fiesta del diablo. Usted piense si va a ir igual, ¿no? Y después me entero que fue igual. No le salía a decirle nada porque uno tiene libertad. Pero decía, me preguntó, esperaba que le diga que bueno, que vaya, que en fin, que no podemos ponernos de acuerdo con el diablo. Nunca vamos a estar de acuerdo con el diablo. Jamás. Es nuestro adversario, nuestro enemigo. Aunque venga disfrazado, nosotros no vamos a entrar en la obra del diablo. Amén. Bueno, ahora sí, Dios nos guardó en el camino. Veíamos la tormenta por todos lados, ¿no? La verdad. Pero ya estamos que veníamos, vamos. Dijimos, bueno, vamos solo esta vez, nos quería acompañar, no vamos solo, por... bueno, veíamos, la verdad, todo negro, todo era, ¿no? Pero bueno, Señor, tú nos guardarás, nos acompañarás, y la verdad que ha sido bueno el Señor. Amén. Nos guardó, ya acá estamos, ahora me van a aguantar a mí. Amén. Gloria a Dios. Creo que, no sé si cuándo fue el año pasado que estuve, o el anteaño que estuve acá. Se ha dado el tiempo transcurrido y me olvidé ya. Tiempo que estuve compartiendo acá también con ustedes. Bueno, en esta noche, no sé, la hora avanzó, no sé cómo se van enseguida, predico 10 minutos, predico 2 horas. Ustedes, yo le digo siempre a los que estamos, cuando estoy predicando, digo, cuando usted sea, cuando empiece a cansarse el mensaje, empiece a bostezar seguido, ya me doy cuenta que listo, hasta acá llegamos, ¿no? Y algunos digo bostezar, algunos bostezan bien, bien, con la boca bien grande, se ve alguna muela arreglada también, y digo, ¡ah! Listo, hasta acá llegamos, nos paramos, oramos y cortamos más. Así que tiene libertad para hacerlo. Si uno bosteza, no voy a decir nada. Si dos bostezan, llamo la atención. Tres, listo, cortamos, empezamos a orar. Empezamos a orar y creo que es un poco en familia que podemos hablar estas cosas, compartimos, ¿no? Y hacemos algo que es verdad, nos sentimos cómodos, por eso podemos compartir estas cosas también en este lugar. Ahora sí vamos a compartir un pequeño pensamiento. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 5. Un pasaje muy conocido, pero vamos a ver acá qué es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Capítulo 5 habla del paralítico de Betesda. Aleluya. Sí, Señor. Capítulo 5, libro de San Juan. Hablando de... Si bien el protagonista siempre es el Señor Jesús, pero voy a tocar otra partecita donde ven las aguas que también se mueven de este acontecimiento. 5.1 dice, después de estas cosas había hecho una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Miramos, si bien Jesús iba en aquella dirección, iba, dice, a Jerusalén, pero ahí dice, cerca de la puerta de las ovejas había un estanque de agua, y que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Yo me hacía la imaginación de cuánta gente estaría esperando que, bueno, ahora es como acontecía aquel movimiento del agua. Eran muchos, porque habla de multitudes, mucha gente, ¿no? Enferma, necesitada, cojo, paralítico. Pero, ¿qué pasaba? Tenía que esperar un acontecimiento, tenía que esperar que algo aconteciera, que pasaba, acá según la Biblia, una vez cada año, nada más. Dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Usted ve que no era para todos. Aunque todos esperaban, pero el que llegaba primero recibía aquella bendición. Veía, yo miraba, decía también, ¿cómo hacían? Veía un ángel que bajaba. Un ángel, ¿no? Algo sobrenatural. Movía las aguas. Ahora, tiempo en tiempo, es un año, más o menos, dice la Biblia así. Es un año. Cada año tenían que estar esperando. Pero había gente ahí que no se iba de aquel lugar, se quedaba esperando, bueno, con la esperanza de que vaya a acontecer, que vaya a poder llegar a aquel momento cuando agiten las aguas. Y dice que era sano de cualquier enfermedad, lo que tuviera. Claro, no era sencillo tener que esperar, estar ahí. Imagino que cuando veían al ángel que descendía, y bueno, era como algunos enfermos, paralíticos, ¿cómo harían para tratar de llegar primero a aquel lugar? Pero no solo era... Llegaba a aquel lugar y uno solo era... Y claro, seguro alrededor, los que estaban ahí, bueno, dice, nos queda, bueno, esperar hasta el año próximo. Venga el ángel de vuelta. Que venga a agitar las aguas para ser sano. Y veía, ¿no?, el movimiento de las aguas, que era a través de algo sobrenatural, ninguna duda. Pero el hecho era de tanta gente que había en esa condición. Tanta gente, ¿no? Hoy día no voy a creer que estamos tan lejos tampoco, ¿no? Hoy decimos, ¿cuánta gente enferma del alma? Enferma, ¿no? Hablaba de la droga, hablaba de esto. Es terrible el flagelo que hay en el día. Es terrible lo que acontece, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay tanta muerte que van y que no tienen problema de matar a la gente, ¿cierto? Porque, es verdad, las neuronas no la tienen. Todo se fue, el mismo diablo se encargó, ¿no es cierto?, de volar. La gente enferma, necesitada. Nosotros esperamos realmente, ¿no? Estamos orando, Señor, que este año, en un desafío para nosotros, comparto, un desafío nosotros hemos hecho de que, a ver, en este año, cada uno de nosotros ganemos una vida para el Señor. Se la dejo, ¿eh? Se la dejo. Tiene un año. Si le sirve, póngase en el sombrero. Hermano, una vida. Con una sola vida que ganemos, duplicamos la iglesia. ¿No? Y cada año sería un desafío. Y con una sola vida en año podríamos hacerlo. Pero no tan solo traiga a la iglesia, como hace la gente. Bueno, toma el pastor, toma el cargo. No, cuídelo usted, pastorele usted, ayúdele usted. Claro, tráigalo, que lo ore, sí, está bien, pero no. Por eso el pastor se encarga, no, sí, nos encargamos de alentarlo, consejarlo, pero que va a estar velando va a ser usted. Creo que ya es crecidito como para poder ayudarlo y dar los primeros pasos. Y ella decía, dice, esa multitud de gente. ¿Ustedes creen que cuánta multitud hay afuera esperando, no? Esperando qué, que acontezca algo. Bueno, la única que puede acontecer algo es a través de la iglesia, ¿no? Que puede la iglesia realmente mover, que la iglesia puede mover las aguas y acontezca algo. Venga un avivamiento, venga un despertar, venga un mover del Señor. Veamos, vamos a esperar. Yo también estoy esperando un tiempo, hermano, de milagro, de acontecimiento maravilloso del Señor para la iglesia. Y creo que nuestro Dios nos va a respaldar. Amén. Estamos esperando. Amén. Estamos orando. Estamos esperando los apartados. Estamos haciendo así, hermano, digamos, peleando en esa dirección. Señor, tú vienes pronto, ¿verdad? A buscarnos. Se sabe que Cristo viene pronto. ¿Y vamos a dejar que el diablo se lleve los apartados? No, vamos a orar, Señor, para que tú los traigas los apartados. Señor, con el Espíritu Santo los convenza. Y bueno, venir a tu casa de oración y cuando lleguen acá, nosotros los recibiremos de la mejor manera, con el amor. Dale bienvenida, este es tu casa, este es tu hogar. Porque muchos no quieren venir, pues dicen, ¿qué voy a la iglesia? Me van a criticar, me van a murmurar, me van a decir esto. Mire, hermano. Cuando nosotros tenemos una actitud diferente, le damos la bienvenida. Pase lo que pase, sin lugar a dudas, el amor está por arriba de todas las cosas. Amén. Qué bueno, hermano. Siempre. No es para criticarlo, es para recibirlo. Como el hijo pródigo, ¿no? Que esperamos, no sé cuántos apartados habrá acá. Pues yo en la iglesia conozco unos cuantos apartados. Y charlo con otro pastor, ¿cuántos? Tengo apartados. Dice, hay más apartados, hay más gente afuera apartada de la que está en la iglesia. No sé acá si será así. Y si no así, bueno, bienvenido. Pero yo le digo, hermano, que verdad, mucha gente se apartó del Señor. Por diferentes razones, no miro la razón, yo miro que tiene que volverse al Señor. Amén. Amén. Amén. Así que pues, hay familiares, hay amigos, hay compañeros. Mira, esperamos un tiempo de que Dios va a mover las aguas también y van a volverse esos también que un día gustaron la palabra, que un día conocieron, que un día caminaron, que un día sirvieron al Señor y hoy no le vemos. Esperamos acontecimiento maravilloso del Señor. Amén. Y esto esperaban cada año. Nosotros esperamos, no, hermano, no cada año. En los cultos puede pasar un acontecimiento. En su vida personal, en su casa. En su casa también, hermano. Puede acontecer cosas maravillosas del Señor, porque en esa intimidad puede pasar. Mire, yo le cuento algo, me acuerdo que estuve trabajando mucho tiempo en la Armada, fui militar, aunque nosotros militares no perdemos la parte militar, sigo siendo militar, pero por arriba soy pastor. Me pasó en aquel tiempo del trabajo, resulta que yo estaba embarcado, navegando, y había empezado a tener una experiencia con el Señor, había de la iglesia, y la iglesia yo me había sentido ya de otra manera. Había acompañado a mi esposa dos o tres veces antes, pero no le había tomado el saborcito a eso. Pero esta vez fui y bueno, la iglesia me era diferente. La iglesia estaba igual. Primero que a mí me pasaba, yo me estaba encontrando con el Señor. Y me toca justo salir a navegar. Y a lo mejor parecía porque yo me sentía revolucionado, algo estaba pasando en mi vida. Después me enteré que hubo unos cuantos que estuvieron orando por mí para que yo conozca al Señor. Pues vino a decirme, dice, cuando ya el Señor, empecé a caminar con el Señor, vino a decirme, dice, bueno, Raúl, descansamos de orar por vos, me dijeron, ¿no? ¿Y cuánto oraste? Qué sé yo, me perdí la cuenta cuánto tiempo estoy orando, pero Dios contesta la oración. Amén. Así que si está pensando orando, pues dice, no va a pasar nada. Sí va a pasar, porque en algún momento Dios va a mover las aguas y esa gente va a venir al conocimiento de la verdad. Señor. Y me ha pasado a mí, que era que no quería saber nada con las cosas de Dios. Y bueno, le cuento algo que me pasó en alta mar. En alta mar allá. Por eso puede acontecer en cualquier lugar. Y tiene que ver con el maravilloso Espíritu Santo. Y resulta que ese día yo me sentí inquieto, estábamos haciendo el trabajo que correspondía, me sentí inquieto que Dios quería que me apartara un lugar para estar a solas con Él. Yo no era un novito, pero había algo que me decía que yo tenía que apartarme. Y ahí navegando en un barco, para que tenga una idea, son las 24 horas están en actividad. Se van cambiando los turnos, los horarios, todo es permanente, no se para, porque siguen navegando y bueno, el que sigue haciendo la tarea se para, se van cambiando los horarios, pero hay que seguir la actividad. Entonces yo pensaba en mí, ¿cómo iba a ser? Yo tenía, esa noche me tocaba descanso a mí, porque igual se trabaja de noche, también se llama diferente horario. Bueno, buscaba un lugar donde apartarme, y todos, si todos están en actividad, todo está funcionando, ¿cómo hago? Dice, ¿cómo hago? Dice, Señor, ¿cómo hago? Y por ahí miro en la parte de atrás del barco, un cuartito bien chiquito, ¿no? Donde cada 4 horas había que hacer un control en ese lugar, controlaba la parte de las hélices, de la parte del barco, de la parte de atrás. Cada 4 horas iba alguien, entraba al cuartito, controlaba. Bueno, había diferentes equipos para anotar y controlar el funcionamiento de las hélices, la que da propulsión a la embarcación. Y mucho ruido ahí, porque la parte de atrás, imagina la hélice ahí, se siente mucho ruido, el motor y todo. Y no veía otro lugar. Bueno, voy a ir ahí. Pero sé, miré, a las 8 entró el que tenía que cubrir la guardia, a las 12 entraba de vuelta. Listo, tengo un tiempo. De las 8 hasta las 11 y media, o digo yo, o antes, no sé, voy a estar ahí. Me voy. Me metí ahí, no sabía lo que iba a pasar. Yo sentía que Dios me llamaba. Y de repente, ¿no? Empecé a magnificar a Dios en nuevas lenguas, ¿no? A alabar al Señor. En alta mar, en medio de, se sentía el olor a combustible, el ruido de las hélices, ¿no? Yo estaba con que todavía tengo tiempo, total hasta las 12 que venga este muchacho, digo que no sé quién va a venir a controlar, yo tengo tiempo para estar acá en la presencia del Señor. ¿Pero qué me pasó? Era tan fuerte, yo en un momento dado me sentí, no es que fui transportado, pero me sentía que yo estaba en un culto, en otro lugar, ¿no? Con otros hermanos, de otro habla, de otro, ¿no? Me sentía, no es que visto, no es que fui transportado, sino me sentía la mente, ¿no? Que alabamos al Señor con todo, bendecimos al Señor. Y yo estaba ahí, y yo estaba consciente, no me miraba, yo estaba solo ahí. No es que fui sacado de aquel lugar, pero era el ambiente espiritual que se había formado, ¿no? La presencia del Señor maravillosa, magnificando a Dios, adorando a Dios ahí. Y bueno, y cuando miro la hora, 11:30, digo, me queda poquito tiempo más, 12:45, y el tiempo sigue avanzando, y no me pude ir de aquel lugar, no me pude ir, estaba tan fuerte su presencia, era algo que me quedaba detenido. Llegó a las 12, digo, bueno, no me puedo ir, Señor, tú sabrás qué va a hacer, el que venga, iba a ser un compañero mío que iba a entrar a abrir, digo, me va a encontrar, ¿qué estoy haciendo ahí? No es mi lugar. Pero Dios es tan bueno, ¿sabe qué? No vino ese compañero, no entró. Yo seguí alabando al Señor, seguí bendiciendo. Ah, el próximo horario es a las 4 de la mañana. Bueno, seguí teniendo culto solas con el Señor, ¿no? Era disfrutar, la presencia del Señor, hablando nuevas lenguas. Era una experiencia personal para mí, ¿no? Era, y seguí en esa actitud, 3:30 de la mañana, 3:30, 4:45, 4:10, 4:05, las 4, y tampoco vino. Bueno, evidentemente Dios está en el tema. Dije, bueno, Señor, acá estoy. Yo no sé qué va a haber. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a estar este tiempo cuando venga la persona? Y no vino la persona, a las 4 no vino. Toda esa noche en la presencia del Señor. Cuando llegó a las 6:45 de la mañana, porque a las 6 se levantan los que quedan, los que están trabajando, y los que no están trabajando, a las 6 hay que levantarse porque tenemos más actividad por hacer. A las 6:45, recién, 6:45, 6:10, te va saliendo de aquel lugar. Y yo me fui ya a la cama, ¿para qué me acostar si ya me tenía que levantar? Y sabe que me recosté, así no arriba de la cama, porque justo tenía que pasar por el pasillo. Donde estaba la habitación extra, pasaba por el pasillo para ir a aquel lugar a controlar. Yo estaba cerquita de ahí, del lugar que estuve ese encuentro con el Señor. Y sabe que cuando me tiro sobre la cama, sin más ropa y todo, pues ya me tenía que levantar, pasa, el que tenía que ir a controlar pasa, pero mire, era corriendo a controlar, que ha pasado tantas horas que no he controlado. Y cuando voy le digo, che, está todo en orden, menos mal, dice, gracias a Dios que está todo en orden. Dios mismo me ha puesto su mano. Dame una experiencia con el Espíritu Santo. Bueno, esa no es lo justo. Lógicamente, ese día trabajé, no tuve sueño, nada. Pero después cuando ya llegué al descanso, sí descansé bien, porque lógicamente pasé una noche sin dormir. Y decía, por estar en la presencia del Señor. Cuando vuelvo a casa, bueno, le cuento mi experiencia a mi esposa. Cuento lo que pasó. Me pasó esto en alta mar. Y fue un momento tan hermoso que los dos nos pusimos a magnificar a Dios en nuevas lenguas. Y los dos arrodillados en la cama, llorando, quebrantados. Bendito Espíritu Santo. No sé cuánto no tiene la experiencia con el Espíritu Santo. No sé, hermano. Pero yo venía esta noche a orar por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Se active, se mueva. Pero quiero seguir con el mensaje. Vamos a ver otro lugar. Vamos a Génesis. Génesis 1. 1, 2. Dice así. ¿Encontró Génesis? Muy bien, hermano. Sé que leen la Biblia, ¿eh? Así, mi hermano, le digo siempre, che, ¿en qué lugar te...? Tenemos una buena afinidad, un colaborador muy, muy fiel en la iglesia. Digo, por ejemplo, dice, ¿dónde está Efesios? Dice, bueno, después de Génesis y antes de Apocalipsis. Una buena receta. Está ahí. Y acá dice 1, 2, dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros hemos visto recién de que venía un ángel y movía las aguas, ¿no? Para que el que pudiera entrar pueda ser sano. Y acá vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿no? Bueno, gracias por el ángel. Pero más gracias por el Espíritu Santo, ¿no? Que se movía sobre la faz de las aguas. Dice que estaba desordenada y vacía, ¿no? No sé cómo llegamos, cómo estuvo usted cuando llegó al Señor. Desordenado, seguro, como yo, pues yo llegué completamente desordenado. ¿Y vacío de qué? Vacío de la presencia del Señor. Lleno de tantos conceptos de acá, pero vacío de la presencia del Señor. Y el Espíritu dice que se movía sobre la faz de las aguas. Yo pude sentir al Espíritu Santo moverse arriba, pero después lo pude sentir acá adentro, que porque verdaderamente el Espíritu Santo se mueve acá adentro nosotros, ¿no? Aleluya. Y acá miramos, bueno, así hemos llegado, así vinimos al Señor, ¿no? Y desordenados y vacíos, pero bendito Espíritu Santo que puede ordenar nuestras vidas, ¿no? Maravilloso Espíritu Santo que puede gobernar, que puede controlar, que puede guiarnos toda justicia y toda verdad, que nos puede mostrar, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos muestra a Jesús, ¿no? Y Jesús nos muestra al Padre. En una trilogía perfecta de unidad, ¿no? Guiándonos realmente a ese, porque el que nos revela a Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Entonces decimos gracias por el Espíritu Santo, ¿no? Y hablando de eso, y yo justamente cuando estaba cantando el Espíritu Santo, digo, es el mensaje que tengo para hablar. Aleluya. Compartir con ustedes este mensaje y compartir mi experiencia personal también, ¿no? Con el bendito Espíritu Santo. Que por ahí, bueno. Bueno, nos damos cuenta, gracias por lo que, bueno, nos podemos compartir, podemos hablar, pero el motor, la propulsión que tenemos en nuestro ser interior es el maravilloso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir hablando, un poquito más, no sé, no soy de predicar tan largo, pero vamos a ver ahora en San Lucas 4, también hay otra expresión, acá está Jesús, ¿no? Mirando. San Lucas 4, 16. Ya sabe, después de Génesis y antes de Apocalipsis, ¿eh? Ya lo aprendió. Juan 4:16 dice así, Jesús de Nazaret, el subtítulo arriba, San Lucas, dije bien, ¿no? San Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, Y habiendo abierto el libro, se halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo, sobre mí. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El ángel agitaba las aguas. Todo para él era un acontecimiento. En el principio de la creación vimos para ordenar lo que estaba vacío y desordenado. El ángel para que sean sanos. Pero uno solo era sano. No podía ser sano más porque era bueno que pasaba en ese momento. Y acá miramos, ¿qué dice, no? Jesús referente a este pasaje? ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo arriba de él? Bueno, arriba del mismo Señor. Dice que estaba, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hablaba él, ¿no? ¿Por cuánto? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, hermano, el ángel, vuelvo a decir, tomaba nada más que con ese movimiento, era una sola persona. Acá habla Jesús, no habla para una sola persona. Dice, ¿a cuánta calidad de gente vino? A los enfermos, a los necesitados, a los oprimidos por el diablo. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido, decía, para poder transmitir a otro y dejar, ¿no? Bueno, sacarlo de aquel lugar, sacarlo del sitio donde están cautivos, oprimidos, ¿no? Donde están enfermos. Y bueno, hermano, yo decía, si el ángel, cuando movía las aguas, uno era enfermo, ¿cuánto más, no? Que se mueva la presencia del Señor para traer sanidad. La primera sanidad en el corazón, en el alma, ser sano acá adentro, ser libre de cuantas cosas que por ahí arrastramos, ¿no? Falta de perdón, rencores, resentimientos, amargura, tristeza. Pero ahí tenemos el bendito Espíritu Santo que nos puede hacer libre, sacarnos de aquel lugar, sacarnos de aquel sitio, a libertarnos, llamado el Señor. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Aleluya. La verdad es Cristo. A pregonar a ello agradable del Señor. Yo no sé si usted quiere tomarlo para ustedes. El año agradable del Señor. Amén. Hermano. Y decía, ¿qué, para qué era? Todo lo que por lo, me ha ungido, dice, para esto. Me ha ungido para, ¿no?, dar buenas nuevas, buenas noticias. La iglesia es la única que tiene buenas noticias. La iglesia es la única que tiene portadora de buenas noticias, hermano. Vemos noticias, todo malas noticias. Se viene la elección este año, ¿no? No sé para qué me ha votado, usted sabrá. Yo no estoy para hacer política. Pero digo esto, hermano. Hay malas noticias por todos lados. Todo malas noticias. Pero la iglesia tiene buenas noticias. Hay alguien que perdona, hay alguien que restaura, hay alguien que salva, hay alguien que libera. Ah, como decía acá, hermana querida, decía, hay alguien que puede dar salida. Ese es el Señor, nosotros presentamos eso. A través del bendito Espíritu Santo presentamos el mensaje, animamos a las personas y decimos, verdaderamente, en Cristo hay solución. Sí, Señor. Y vino primero a nosotros, ¿no? El primer milagro lo tenemos nosotros. Yo soy milagro del Señor, hermano. Ninguna duda, ¿eh? Yo puedo decir, hermano, soy milagro del Señor. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Si me pudiera contarle, ya, bueno, vamos a llegar a las 2 horas del mensaje. No quiero que lleguemos a las 2 horas del mensaje. No quiero que perdamos este momento donde estamos hablando, ¿no? Que Dios, a través de su Espíritu Santo, puede cambiar el curso de las cosas, ¿no? La iglesia tener un despertar, un avivamiento, un mover de su presencia. Aleluya. Si el Espíritu se mueve sobre las aguas, ahora se mueva dentro de mi corazón. Se mueva dentro de mi vida, Señor. Que bueno, cuando estamos, miren, cuando tenemos o no ese fluir del Espíritu Santo, nosotros tenemos otra expresión, tenemos otra conducta, tenemos otra forma de conducirnos en esta vida, porque hay algo, ese ser extraordinario, sobrenatural, maravilloso del Espíritu Santo que está dentro de nuestra vida, porque ya no está. Miren, les voy a mostrar. Vamos a Romanos 5. Romanos 5:5. Lo estoy paseando un poquito, ¿no? Pero quiero dejar eso del Espíritu Santo. Quiero esta noche cerrar el mensaje con el maravilloso Espíritu Santo. Dice acá 5:5, dice Romano. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ya no está afuera. La vida de Jesús dice que estaba afuera. Vimos al principio se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora está dentro de mi corazón. Amén. Sí, Señor. Bueno, ahora está dentro de mi vida. Amén. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la obra del Señor. Para que yo pueda, bueno, ahí dice dar buenas nuevas, buenas noticias, compartir lo que Él ha hecho con mi vida. El Espíritu Santo tiene que empezar a fluir. Tenemos que activarlo, tenemos que, no, que pueda empezar a funcionar. Tener experiencia con el Espíritu Santo, hermano. Tener esa maravillosa experiencia, decir, bueno, hablar en nuevas lenguas, hermanos. Quizá algunos no han experimentado todavía lo que es magnificar a Dios en nuevas lenguas. Yo les he contado recién la experiencia que tuve en alta mar, hermano, que puede pasar en cualquier lugar. Alguna vez una persona me dice, voy al culto, quería recibir el Espíritu Santo a toda costa. No pasó nada esa noche ahí. Parece que no se fue desilusionado. Se fue a la casa, siguió en la casa y en la casa recibió el Espíritu Santo. Bueno, un bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Recibimos al Señor por medio del Espíritu Santo. Pero un bautismo, ¿no? Un renuevo. Que fluya el Espíritu Santo, fluyan los dones, fluya nosotros el fruto del Espíritu Santo, hermano. Tengamos realmente un fluir del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Aleluya. Porque ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez cantamos, ven Espíritu Santo, es verdad, no está bien que venga a la iglesia, que tome posesión en la vida, pero sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro interior ya. Hay un ser que vive acá, un ser santo, ese que nos va a ayudar en nuestras debilidades. No sabemos ese cómo pedir, pero no, pero el Espíritu Santo va a interceder por nosotros, va a ser la obra maravillosa, aleluya. Que bueno, cuando podemos entender esto, hermano, y nos aferramos, decimos, Señor, yo quiero sentir ese. Puede manifestarse en fuego, puede manifestarse, ¿no es cierto?, como en aceite, en suavidad, como sirvo apacible, o ser una explosión, pero que se manifieste en nuestra vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos realmente, como esto hemos visto, declarar el año agradable del Señor, donde veremos las proezas del Señor, donde vamos a ver los milagros, vamos a ver las señales, vamos a ver los prodigios, las aguas se van a mover, no por un ángel, sino porque el Espíritu Santo está dentro de mi vida, y nosotros tenemos que tener un despertar a la iglesia, un avivamiento de su presencia, un aliento del Espíritu Santo, que podamos contagiar a otros, hermano. Cuando tenemos eso, podemos transmitir a otros también. Amén. Me siento con fuego. Aleluya. Bendito Espíritu Santo. Señor, es el que genera a nosotros, ¿no?, un potencial. Hace varias canciones se cantaban sobre el Espíritu Santo. Dice, bueno, gracias, Señor. Estamos bien, estamos en el tema, porque no nos pusimos de acuerdo. Pero el Señor sabía que en esta noche tenía que dar este mensaje a ustedes. Ah, no. Tiene que ser el potencial en nosotros. Ya no fue dado. Ya está. Y alguno dice, bueno, si yo no lo he recibido. Mi hermano, cuando usted ya recibió al Señor, lo recibió a través del Espíritu Santo. Porque nadie llama Señor al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu. A que falte la manifestación, eso puede ser. Que falte fluir, eso puede ser. No esté, ¿sí? Falta la manifestación, falta fluir. Pero eso también tengo que desearlo, anhelarlo yo, ¿eh? Amén. Tengo que quererlo. Una vez una persona me decía, yo quiero sentir el Espíritu Santo. Bueno, decía, cuando vaya su culto lindo, mover la presencia de Dios, alabe al Señor, bendiga al Señor, abre su boca, empiece a alabarle, bendecirle, digo, empiece a glorificarle. Si cierra su boca, no va a pasar nada. Entonces, abre la boca, y dice que él va a abrir la boca y la va a llenar, dice así, ¿no? Amén. De su presencia. Claro, podemos estar ahí tranquilos, pasivos, no va a pasar nada. Bendición nada más, empezamos a abrir la boca, adorar al Señor, bendecir al Señor, de repente puede empezar, yo al menos me cuento mi experiencia, ¿no? Sentir que se me trabó el maxilar acá y empecé a tartamudear y ta ta ta ta ta ta y arranqué en quinta. De punto muerto que estaba pasé a quinta, directamente. ¿Qué sé yo? Yo le conté mi experiencia, hermano, y siempre cuando voy. Por eso, otra vez dice mi esposa, me cuenta, dice que un muchacho que hace mucho venía a la iglesia, y le encuentra a mi esposa y venía también un apartado del Señor. Y le pregunta de mí, ¿y cómo estoy? Entonces dice, ¿cómo anda Raúl? Anda bien, dice mi esposa. Me parece que está medio loco Raúl, dice. Porque lo veo en el coche y se va hablando solo, dice, ¿no? Y sube alabando al Señor. Y dice mi esposa, no está loco, está bien. Pero yo lo veo siempre que lo haga, es más solo. Claro, voy alabando al Señor, bendiciendo al Señor. No me di cuenta, capaz no voy a hacer una demostración de eso tampoco, ¿no? Pero claro, voy en emoción y qué sé yo, así, levanto las manos, alabo al Señor, voy hablando nuevas lenguas, voy bendiciendo al Señor. Voy teniendo un culto ahí también. porque podemos tener en cualquier lugar un culto con el Señor. Amén. Cualquier sitio es bueno. Amén. Aleluya. ¿No? Así que yo le digo lo que pasó a mí. Así que, bueno, mi esposa dice, bueno, y la Biblia dice que te van a tratar de loco, así que no tengas problemas. ¿Eh? Pero vamos a darlo, y yo digo, pucha, y bueno, este muchacho, si está loco, Raúl, ¿no? Y se va hablando solo, y va en el coche, gesticulando, haciendo cosas así, ya sabes. Sí, es verdad. Lo que me conoce sabe que voy así, güey. Y muchas veces voy tan metido así en dos cosas me pasa cuando manejo. Voy concentrado en lo que voy haciendo, y cuando voy alabando al Señor, más con razón, hermano, voy manejando, voy concentrado en lo que voy haciendo, y yo no miro a la gente que está al lado. Muchos me dicen, el pastor es cortado, no quiere saludar. Ya el pastor está grande, no estoy grande ni qué grande, grande es el Señor. Nada más que yo digo, bueno, después le digo a la congregación, perdóneme, hermano, yo manejo concentrado, no voy a explicarle que estoy en la presencia del Señor, voy manejo concentrado y voy mirando ahí, digo, ahí nada más, digo, así que cuando alguno me quiere saludar o ver, póngase frente al coche y dígame así, yo lo voy a saludar. Una vez me paro en la esquina, ¿no? Y claro, y justo había una hermana parada en la esquina. Me paré en la esquina, pero hay una razón por la cual me paré. Y la saludé a la hermana. Claro, se sorprendió la hermana que la saludó, que estaba parada en la esquina. Pero ¿por qué me paré? Porque el semáforo me paró. Mira que me paré. Para el semáforo, justo mire ahí, la hermana parada en la esquina. Hola, pastor, hola, hermana, Dios le bendiga. La mata, güey. Diciendo, pero qué lindo es tener culto con el Señor, ¿no? Así que yo lo animo, hermano, en esta noche. Yo conté mi experiencia en alta mar, conté el otro hermano también, conté cuando voy en el coche, conté cuando voy, ¿no? Y no es que uno pues, sea un súper espiritual, hermano. No, uno cómo conforta, cómo estimula, cómo bendice, ¿no? Cuando sentimos ese fluir del Espíritu Santo. Empezamos a hablar nueva lengua, a bendecir al Señor. Me pasa nada, voy alabando, Señor, voy diciendo, Señor, y por ahí entro en otra dimensión, aleluya, donde alabamos y bendecimos a nuestro Dios, donde ponemos el alto en nombre del Todopoderoso y ese fluir, ¿no? Haciendo un renuevo de su presencia, renovándola, ¿no? Mi vida espiritual, sacando lo que no sirve, como dice, limpiando mi vida, ese río de Dios que fluya con poder, que no es más nada menos que la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¡Y está en nuestra vida! Así que usted creía, o por ahí sentía, o escuchó por ahí que todavía no recibió el bautismo, que no recibió el Espíritu Santo, y digo, no, ya está usted. Usted recibió a Cristo, ya lo tiene el Espíritu Santo. Pero falta la manifestación, falta que salga, falta que fluya. Y vendrán los dones. Claro que sí, hermano. Bueno, en Hebrón se habló mucho del fruto también. Bueno, dejamos el fruto para otro día. Pero hablamos. Yo esperando este año, yo en la iglesia estoy esperando acontecimientos sobrenaturales del Señor. Y sé que va a ser a través del Espíritu Santo. Sí, Señor. Va a fluir el Espíritu Santo, van a pasar cosas. Estamos buscando, estamos en esa dirección, esperamos, Señor. Las cosas de Dios no salen por sí solas. Tienes que anhelar, tienes que querer, tienes que desearlo. Señor, llena mi vida. Acá estoy, Señor. Tal como soy, con falencias, con errores. No, mira eso, mira, hermano, la llenura del Espíritu Santo viene en el anhelo, el deseo de tu corazón. Y creo, como dice acá, que el amor de Dios se derrama en tus corazones por el maravilloso Espíritu Santo. Gracias. Antes se movía sobre la faz de las aguas. Mismo Jesús dijo, está sobre mí. Pero hoy está dentro de tu vida y de mi vida. Y puedo decir, gracias, Señor, que vino el Espíritu Santo y me convenció de pecado, porque el Espíritu Santo convence de pecado, y hoy estoy en tu casa, Señor. Pero quiero un renuevo. Quiero sentir esa llenura. Quiero sentir esa frescura. Quiero sentir ese fluir, Señor. Y si alguno ya lo tiene, hermano, bueno, siga cultivando, siga renovándose. Gracias por la lengua que recibió, no sé, hace 10, 15, 20 años, 5 años atrás, pero siempre hay un renuevo de su presencia en nosotros. Amén. Aleluya. No voy a predicar más. No voy a predicar más. Voy a decir, en esta noche, Señor, voy a orar por el Espíritu Santo. Voy a orar para que haya un fluir del Espíritu Santo. Y si no, siga anhelándolo. Vaya a su casa, siga cultivando. Esto no es porque yo lo digo, es porque la Biblia habla, ¿qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos nosotros? Yo quiero sentir, Señor, el bendito Espíritu Santo. Sí, otros, Señor, dicen, sí. A ver, ¿qué han experimentado esto? ¿Han experimentado cosas? Y bueno, no es para uno solo. No es como aquel cuando el ángel movió las aguas, uno solo se sanaba. El Espíritu Santo es para todos nosotros. Amén. Amén. Sí, Señor, amado. Aleluya. Y vamos a ver las grandes cosas del Señor. Amén. y esperamos grandes acontecimientos. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, vamos a mover las aguas de su presencia y habrá un derramamiento, habrá un fluir, habrá cambio. La iglesia va a tomar forma diferente porque el Espíritu Santo va a estar fluyendo, va a estar obrando. Y yo también voy a ser parte de esto porque el Espíritu Santo está en mi vida. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué me dio ese poder? Y se habla de poder también. Pues las cualidades del Espíritu Santo son varias. Pero decirle, Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, como Jesús cuando se fue dijo, no lo dejaré huérfano, mandaré el bendito Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar con usted todos los días, todos los días. Es simplemente poder decir, Señor, acá está mi vida. Quiero, bueno, vamos a estar de pie. No voy a predicar más. No sé si prediqué 2 horas, 15, 10 minutos, 20 minutos, pero hasta acá llegó el mensaje. Gracias porque nadie contestó, ¿eh? Señor, vamos a orar esta noche. Voy a decir, hermano, no sé si los músicos nos acompañan alguna canción de fondo, pero sentí esto de transmitirle este mensaje, hermano. Sentí esto de compartir este mensaje para esta parte importante de nuestra vida, que por ahí, bueno, quizás no la entendemos, quizás no la hemos valorado, pero esta noche... Espíritu Santo, fluya sobre el pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a orar.